Mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación, pero no imaginé que gritando la ley. En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación. Se cumple y mi barco se hunde en tu mar de amor. Yo que inventé este juego de escapar a tiempo, no me quiero ir. Tú si me abro dedo, me diste el señuelo que te puse a ti. En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo. Adelante.